Gracias, compañeros oyentes. Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, habló sobre la presencia hoy del ministro Frati, subrayó todo el tema del déficit hídrico, el tema vinculado a la política, a la ley de riego, por eso además se va a estar invitando seguramente en los próximos días a quien está a cargo, que es Aguerre, de este tema por parte del gobierno del Frente Amplio. Y por otro lado también indicaba el propio Aníbal Pereira, senador oriundo del departamento de Rocha, la necesidad de trabajar, aún con sanciones, para que no se siga dando aquello del envío de carnes con trazas de químicos, producto del combate a la garrapata y por no cumplir por parte de quien de alguna manera vende la carne los tiempos necesarios para que esos químicos desaparezcan. Y eso de alguna forma ya ha generado de que se vuelvan contenedores, la suspensión de algún frigorífico y lo que puede de alguna manera más adelante es establecer que por uno, por dos, por tres, terminen pagando todos porque el mercado se te puede cerrar. Por eso la idea de sancionar con un decreto y tal vez más adelante trabajarlo directamente con una ley que establezca claramente cuáles son las sanciones cuando aquel que productor que vende la carne, que vende ganado, finalmente no lo hace en los tiempos que lo debe hacer. Ministro viene al Parlamento. En una semana el Ministerio de Ganadería viene dos veces, una a la Cámara de Diputados y otra al Senado, por dos temas diferentes. Hoy fue convocado por la emergencia agropecuaria y por la situación de los casos de gripe aviar. Y también el ministro incorporó como iniciativa del Ministerio de Ganadería un tema que es altamente preocupante. Nosotros ya lo habíamos adelantado en el Senado, en las sesiones antes, de lo que está, que involucra al país, lo que tiene que ver la venta de carnes, detectar carnes con residuos de productos químicos, en un mercado tan importante como China. El ministro se adelantó, plantea la iniciativa sobre emergencia agropecuaria. Deja claro el ministro una cosa: más allá de los reclamos de la oposición en cuanto a la declaración de emergencia agropecuaria, que una cosa es la declaración, que lo que habilita es el Fondo de Emergencia Agropecuaria a actuar. El Fondo de Emergencia Agropecuaria está comprometido hasta el 2027, porque no dejaron un peso partido al medio, con deudas para atrás que quedaron de otras intervenciones. Por lo tanto, el Ministerio sí tomó un conjunto de medidas desde enero que mitigan el impacto de la sequía. Y hoy queda claro, ¿verdad? Porque hoy, aunque esté lloviendo, el problema sigue. Y no hay que acordarse de Santa Bárbara cuando llueve, hay que seguir teniendo una respuesta institucional, sobre todo para los que tienen menos espalda, ¿verdad? Y ha habido respuestas importantes, subsidios hasta 10 mil dólares no retornables para productores pequeños, todo lo que está vinculado con el tema del agua. Más de 20 medidas que hoy quedaron muy claras que se han adoptado desde principios de este año hasta ahora. Por lo tanto, el otro es un debate político que siempre ha hervido cuando se viene a estos ámbitos, pero aquello que se decía, que el Ministerio actuó tarde, hoy queda absolutamente claro que la respuesta fue en función de la herramienta que tiene el Ministerio y acorde. La declaración de emergencia, que fue posterior, repito, eso lo que hace es habilitar el Fondo de Emergencia Agropecuaria, pero los que hoy se preocupan, cuando gestionaron, utilizaron mal los fondos y dejaron sin un mango, sin un peso, para esto, hasta el 2027 comprometido. Después, lo de la garrapata, claramente, es un tema nacional. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Al 90% de nosotros, los uruguayos, hablamos de garrapata y lo vemos como algo lejano. A lo sumo vimos una garrapata en un perro, ¿no? Entonces decimos, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿En qué impacta al bolsillo y a la vida de la gente? Ha impactado muchísimo, ¿saben qué? Porque si nos cierran los mercados, la gente que trabaja en los frigoríficos, la gente que tiene que impacta en la vida de todos. Por lo tanto, que hoy haya irresponsabilidad de algunos productores muy grandes, que la vía administrativa y legal está interponiendo recursos. Un solo estudio tiene 30 casos. Hojaldre, ¿eh? Y eso perjudica a los chicos, perjudica a toda la realidad del país. Por lo tanto, ojo, por eso vemos muy bien al ministro planteando un decreto que los huecos jurídicos que hay, que las chicanas jurídicas llevan a que la suspensión a quienes repiten con enviar carne contaminada no lo puedan hacer, ahí empezamos a subsanar y salvar el interés del país. Sebastián da Silva tiene una postura distinta respecto, dice, no al tema de fondo, sino a algunas situaciones previas que tienen que ver con el tema sanitario y también a la situación de demora, cómo termina vendiéndose ese ganado, que de alguna manera habla más del planteo del ámbito productivo. Obviamente es que se entiende que aquí hay una situación de responsabilidad también, porque, o de irresponsabilidad si uno quiere, porque producto de esta situación de apuro financiero puede terminar pagando los demás productores que están haciendo las cosas bien. Da Silva también volvió a insistir con que se actuó tarde por parte del gobierno actual y de Frati en torno al tema del déficit hídrico, y sobre todo subrayaba lo siguiente. El Ministerio de Ganadería descubrió la sequía el 9 de marzo en la cosecha del arroz, ya lo habíamos dicho. Tuvimos un ida y vuelta ahí. Nos hablaron del sistema de la NASA para descubrir cuán se costaban los suelos. Se ve que le falló. Estaban preocupados por Artemis porque Colonia, Flores y San José y Soriano habían quedado fuera. Después, porque eso ya pasó, le advertimos nuevamente al ministro para que no lo tome con sorpresa y no diga ocurrencias campechanas, que el Uruguay va a tener pérdidas de 1.500 millones de dólares en la cosecha agrícola, producto de la sequía. Le anticipamos que vamos a estar frente a una cosecha estresada, ¿sí?, por el cual todo lo que implica un año niño va a sufrir en el momento de cosechar el producto agropecuario, que tome medidas a la hora de el calado de los camiones, el intercambio de los camiones, los molinos. Vamos a estar frente a sojas que al no estar tan tupidas puede llegar a tener alguna presencia mayor en malezas cuarentenarias. Bueno, todas esas cosas que se las anticipamos en la buena. Y después estuvimos hablando de un proyecto de ley, que no sé si fue que el ministro quiere presentar, para castigar severamente al productor que envíe ganado con residuos de garrapaticida. Nosotros en eso tenemos alguna objeción, no de fondo con el problema. Si nosotros no obligamos a la planilla sanitaria, ¿sí?, en la misma ley, probablemente lo que tengamos es un cambio drástico de los sistemas ganaderos, por lo menos en el 40% del territorio nacional. Las zonas sucias de garrapata, con una multa, con una interdicción de estas características, pueden estar inhibidas o desestimuladas a embarcar vacas gordas. Las vacas gordas o las vacas viejas que el productor engorda, es realmente la salida financiera que tiene mucho pequeño productor. Con este sistema de Frati, hay que poner una alerta ahí. Ese productor no va a tener esa salida de esa vaca gorda, sino que va a tener que venderla preñada o va a tener que venderla para invernar, porque si no puede llegar a estar interdictado. Entonces, no es tan fácil. Yo la discusión que tengo con Frati es que él ve la garrapata como un problema general y las resistencias en garrapata son muy distintas en los basaltos, en los montes, en el monte nativo, en el monte de forestación, y no es, entiendo su desespero, pero las consecuencias de esa ley puede cambiar drásticamente, por lo menos la producción ganadera de los departamentos de Salto, parte de Paysandú, Rivera y parte de Tacuarembó, lo cual es una decisión que hay que meditarla. Y vamos a escuchar al propio Alfredo Frati, que habló de muchas cosas, habló del tema vinculado al ámbito de lo comercial, producto de lo que vino a hablar también referente a la gripe aviar, también lo que tiene que ver con algunos planteos que hacen a la situación de la sequía y las políticas que se llevan adelante. Obviamente a defender este proceso de sancionar a aquellos productores que hacen mal las cosas, porque dice que si no, con el tema de la garrapata va a pasar lo mismo que con el tema de la lactosa, y se van a terminar cerrando mercados por tener trazas químicas que no tienen que tener los productos. Y hay que tener cierta responsabilidad hacia eso y mostrarla, sobre todo cuando se quiere entrar a al mercado de la Unión Europea. Sobre todo también fue consultado por el tema del dólar, la protesta que vienen haciendo algunos productores respecto al atraso cambiario y sobre todo la pérdida de competitividad. Él dice que no ha sido inocuo lo que ha hecho en este caso el ministerio, que está a 40 el dólar, podía estar más chato, en Brasil cayó más, y que más allá de que tal vez no sea lo mejor, estamos trabajando y la situación no es tan mala como por ejemplo en el Brasil. Eso es lo que dice Frati. El tema del combustible, porque sabe que se puede venir un nuevo ajuste. Él defiende el tema de que sea a largo plazo los ajustes, esto de mes a mes del gobierno anterior, dice que perjudicaba la producción. Al gobierno actual, que le integra, lo trasladó a cada dos meses, que dice que bueno, no es lo ideal, pero por lo menos mejor que es mes a mes, sobre todo para la planificación agropecuaria, aunque sabe, y en este caso decía, bueno, cuando cae un rayo, bueno, en este sentido la realidad del petróleo a nivel internacional establece que tal vez los ajustes tengan que hacerse mes a mes y puedan ser mucho mayores. Pero confía en la responsabilidad de la ministra Fernanda Cardona y seguramente del ministro de Economía Odone en la búsqueda de que no se vea tan afectado el sector productivo. Y por otra parte se le preguntó por lo que es la prospección sísmica en la búsqueda de petróleo. Justamente hubo alguna declaración vinculada a otra embarcación que habría llegado de bandera noruega según la Integridad Marítima. Frati reconoce que hay problemas de impacto en la pesca por parte de este tipo de elementos, lo justifica diciendo que ningún país, si sabe que tiene la posibilidad de encontrar petróleo, no lo va a salir a buscar. Es claro que lo va a salir a buscar, el tema es cómo salir a buscarlo también, y qué terminas afectando. Él habla de que hay ciertas compensaciones, que es verdad, lo hemos hablado con Ortuño, para la industria pesquera, pero que llega hacia los empresarios. Hay que ver las pérdidas que pueden tener los trabajadores y qué pasa también con la pesca artesanal, que también ha sido planteado acá por parte del diputado Faricio Núñez del departamento de Rocha por el Partido Nacional, que tiene impacto. La compensación se habla solo para la industria pesquera o se habla también para la pesca artesanal, y cómo se va a verificar que esas compensaciones económicas no queden solamente en el empresario y bajen tal vez al trabajador, que también se puede haber visto perjudicado en su ingreso de dinero porque hay menos peces a partir justamente de la situación de la búsqueda de petróleo. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Alfredo Frati, comenzando con lo que fue el diálogo con el Parlamento en la jornada de hoy. Como te decía, pasó, pero quedaron las consecuencias. Las cosechas, hay algunas de ellas que van a ser muy magras, y bueno, lo que tiene que ver con déficit hídrico, en términos generales pasó, ¿no? Nosotros la emergencia la mantenemos hasta la fecha que habíamos diagnosticado, que hasta el 20 de mayo. O sea que los créditos, las medidas que se tomaron por el déficit hídrico siguen vigentes hasta el 20 de mayo, pero sí estamos en una situación mucho mejor. Esto viene muy bien para los, sobre todo los cultivos de invierno, para los verdeos que se sembraron y los que se están sembrando. Así que bueno, esperemos que ahora no se pase el niño y no inunde. Pero bueno, por ahora estamos en una situación que nos trajo mucha tranquilidad. La falta de lluvias en su momento impactó en el precio de frutas y verduras. ¿Cómo lo monitorea el Ministerio? Bueno, sí, pero yo creo que sobre todo lo que el problema más grande que tuvimos ahí es la, como decía, algunos maíz de primera que lo tuvieron que picar, o sea que la pérdida ahí es cuasi total, no total porque se puede dar a los animales, y un rendimiento pobre en algunas cosechas de soja, y esas son pérdidas para el país. ¿Cuantificaron las pérdidas hasta ahora, ministro? No, todavía no, porque estamos esperando cerrar para cuantificar efectivamente las pérdidas, para no decir cosas al voleo. Nosotros, la emergencia agropecuaria, eso fue una cosa que que manifestamos en la comisión, no lo hicimos porque al ministro le parecía, porque los directores departamentales le decían. Lo hicimos en base a criterios técnicos, porque es la forma de que nos podamos organizar para el futuro, porque esto va a seguir ocurriendo, y podamos tener un protocolo que tanto los productores como el ministro que le toque sepa cuáles son las cosas que se disparan de base en caso de declarar una emergencia agropecuaria. Gripe aviar fue otro de los temas. ¿Cómo está parado Uruguay? Bien. Bueno, en un mundo complicado, ¿no? Argentina tiene, Brasil tiene, Europa está al rojo vivo con ese tema. Nosotros, por suerte, y porque creo además que han hecho muy bien la gente que está, ¿cómo te decís?, con las aves comerciales. Apareció en aves silvestres de cuello blanco, después apareció alguno de cuello negro, pero no apareció, salpicado, pero no apareció ningún, ni traspatio, que es, digamos, la gallina que la gente tiene en la casa, en el fondo, ahí no apareció, y tampoco en los rodeos comerciales. Así que, en este caso, lo que queda es felicitar, porque, ¿cómo te voy a decir? No es el ave volando, somos nosotros los que introducimos, ¿verdad? Andamos en la calle, capaz que tuvimos contacto, tuvimos una zona que está con el problema, entramos a un aviario y complicamos el asunto. O sea que las medidas de bioseguridad que han estado tomando hasta ahora han sido muy efectivas. Sector comercial se están reuniendo, no está afectado el sector comercial. Se están reuniendo los epidemiólogos del ministerio a ver si levantan la emergencia o la mantienen un tiempo más. Pero en la región no es así. O sea que la verdad que sí, que estamos, nosotros estamos bien parados, pero no hay que bajar la guardia, porque imagínate que cuando te aparecen animales silvestres, los animales silvestres se desplazan. Nosotros somos un país muy pequeño y no quiere decir que los que andan acá no anden en otro país. Así que hay que seguir teniendo cuidado. ¿Garrapata y las trazas que se han encontrado en algunos productos? Bueno, garrapata, una de las cosas que estuvimos conversando, no estaba previsto. Vamos a sacar un decreto para poder accionar rápidamente, que cuando encontramos una tropa con residuo podamos suspender el que envió, por lo menos en principio, por 90 días, y que eso después tendría que ser respaldado por una ley. Hay algunos reparos en cuanto a esto, lo estuvimos discutiendo en comisión, pero lo primero que vamos a hacer es un decreto, porque nosotros tenemos que dar respuesta también a nuestros compradores. Y esto es mucho más grave de lo que toda la gente piensa, porque si seguimos en este tema, y esta tingui-tanga que a cada rato nos revuelve en un contenedor con residuos, nos pueden cortar los mercados, y para el Uruguay sería la cabose, porque hay que imaginarse lo que nos pasó con el tema de las tosas. Bueno, lo que nos pasó con las tosas, si no tomamos medidas y demostramos a los demás, por lo menos, que si no podemos evitar lo que ya está en el agua para adelante, no va a ocurrir más y vamos a estar en problemas. ¿Reparos de China? ¿Cómo? ¿Reparos de dónde vinieron? ¿De China? No, los reparos vinieron de... A ver... Sí, de China, pero si ahora estamos para ingresar a la Unión Europea, ¿alguien puede creer que con este tema y que estamos recibiendo contenedores vamos a entrar a la Unión Europea? Tenemos que ser mucho más prolijos, esa es la verdad. Y yo sé que no es fácil, nadie lo hace, como te decís, por gusto para perjudicar a él, al país, pero nosotros como autoridad sanitaria tenemos que tomar las medidas que demuestran a nuestros compradores que lo que pasó no pudimos evitar, pero para adelante estamos tomando medidas que van a ser contundentes. Ministro, está próximo a entrar en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, sí. Justamente. ¿Qué expectativas tienen del Ministerio y qué impacto puede tener a corto plazo? Bueno, a corto plazo lo que tiene que, bueno, al no tener arancel en la cuota Hilton, ya eso es bastante importante. En realidad hoy no hay acuerdo en el Mercosur cómo vamos a distribuir esa cuota. Así que no puedo adelantar mucho más porque eso está en plena negociación. ¿Quién está negociando? Y es probable, bueno, eso se está negociando con la Cancillería, con gente del Ministerio y demás, y con los de los otros países por Zoom. Yo creo que nosotros, mi opinión es que creo que tenemos que tomar carta en el asunto desde el punto de vista político, y capaz que tengamos que hacer alguna misión en algún país vecino a ver si podemos acordar mano a mano, porque en estas reuniones por Zoom terminan siendo públicas y es difícil acordar algunas cosas que es de toma y daca, ¿verdad? ¿Qué, me da más acá y yo te doy. Uruguay, por ejemplo, tiene alguna... el etanol, por ejemplo, es cero. Ahí no vamos a recibir nada ni competimos. Bueno, si no competimos en eso, capaz que nos pueden favorecer en algo que es clave para nosotros, como puede ser la carne, como puede ser el arroz, o en otros ítems que al Uruguay sí le interesa. Bueno, esto creo que hay que... Me parece que está muy académico, Que me perdonen, pero me parece que tenemos que buscar más. El lado político, quiero decir, los ministros del ramo de nosotros con los de los vecinos en un mano a mano, decir, vamos a arreglar esto, porque la verdad que no sería una buena señal que después de 25 años sale el acuerdo y el Mercosur, que somos cuatro, ¿no? Ellos son 27 y no nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo creo que todo eso tenemos que ponerlo en la balanza y encontrar un acuerdo. Ministro, comienza hoy la Expo Melilla con algunos reclamos por parte sobre todo de los productores con respecto a la competitividad. ¿Está abierto a dialogar con los productores? ¿Con qué expectativa va la Expo? Sí, ahora, sí, vamos a la inauguración ahora, vamos a decir alguna cosa y vamos a escuchar los reclamos. Como lo venimos haciendo, porque nosotros, Campo Unido, que donde están prácticamente todas las gremiales madres de este país, nos hemos reunido como 4 meses por efecto de la sequía, pero obviamente surgen otros temas y este tema de competitividad está siempre arriba de la mesa. Que además quiero decir, no hemos sido inocuos en esto, ¿no? Nosotros hemos conversado mucho con el Ministerio de Economía y si todos ven y no miramos para el costado, tenemos que entender que en enero el Ministerio de Economía tomó por dos veces medidas que hicieron que el dólar no cayera más. De ahí a estar el valor ideal, no digo nada, pero por lo menos, si no podés arreglar, por lo menos que empatemos, y creo que las medidas han sido efectivas y por eso está el valor que está en el entorno de los $40, si no, estaría mucho más bajo. Si vemos Brasil, bajó mucho más, bueno, y Argentina no hablemos porque está en otro problema, pero quiero decir, en una economía de la dimensión de Brasil, tampoco les conviene a los productores lo que está ocurriendo, sin embargo, ha bajado mucho más. Y en los combustibles también, ni hablemos, en los países vecinos ha subido mucho más que acá, así que, bueno. A veces no conseguimos todo, pero es bueno valorar lo que tenemos. ¿Hizo alguna gestión con el Ejecutivo, con la propia ministra, por el tema combustibles, que ahora próximamente se va a reajustar de vuelta? Bueno, sí. Esto ha estado desde el principio, cuando reclamábamos por el valor del dólar. El tema de los combustibles, yo siempre pensé que los combustibles, aquello de ajustar todos los meses, una locura, porque yo no entiendo una producción o lo que sea. Se corrió hasta 2 meses, igual creo que es poco, pero bueno, ahora el tema es que cuando hay situaciones que te explota, como si te cae un rayo en tu casa y te quema todo, bueno, es una situación de emergencia, ¿cómo lo vas a arreglar? Y bueno, veremos, pero esto, la ministra es consciente de esto, nos ha acompañado a la fiesta del arroz, a todas las conversaciones con los productores, ayer estuvimos reunidos con ellos, con Castillo, también con la gente de Conaprole, por lo tanto es absolutamente consciente del problema que tenemos con los combustibles, bueno, pero hay algunos temas que no lo puede controlar Uruguay, obviamente. Frati, mucha gente preocupada por el tema de la prospección del petróleo, ¿se está cuidando la pesca? Sí, bueno, se nos corrió un poco la fecha, ¿no? En realidad había que empezar en enero y se corrieron la fecha, y sí, es un problema y hay medidas de mitigación para ese problema, pero es un tema que obviamente que nos preocupa. Pero también yo no he visto ningún país que tiene posibilidad de encontrar petróleo que no lo busque, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes de todo. ¿Algo en la pesca se puede afectar? Y pues, bueno, sí, cuando hay una prospección hay una afectación, sí, claramente. Sí, ¿y mucho es? Bueno, no podemos cuantificar, yo no puedo cuantificar, ni tenemos los elementos hoy para cuantificar porque el Uruguay no tiene ni siquiera barco de investigación. El que tenía no se hizo mantenimiento y está varado ahí en el puerto Carrasco y lo que hacemos es pagar por el amarre sin que nos sirva para absolutamente nada. Claudia Romero es la presidenta del INAO. Hoy escuchábamos algo respecto al tema de las adopciones, ya que se hizo un evento en el pasaje con Figueroa, y también hablábamos de la interpelación. Ahora vamos a escuchar de forma completa la nota. Una Romero que marcaba la necesidad de seguir trabajando en simplificar y ayudar para que un poco más de 160 familias están justamente en la lista de espera para la adopción. Es verdad que también allí hay situaciones que a veces se quieren niños más chicos. La mayoría de los niños que están para adoptar en este momento en el INAO son mayores de 7 años y solo un 7.7% de los niños que están institucionalizados están en condiciones de ser adoptados. Por lo tanto, estos son números que manejaba concretamente la presidenta Claudia Romero para poner ante la opinión pública transparencia sobre este hecho. Y otra de las cosas que obviamente consultábamos a Romero es por la interpelación, porque se votó en la jornada de la noche del día miércoles en la Cámara de Diputados

y no vamos a pedir más. Vamos a usar mejor lo que tenemos. En ese marco hay un conjunto de bienes que tiene el INISA que tienen un altísimo valor. Uno de esos inmuebles es el de la calle Cufré, ¿no? Entonces, nosotros queremos que el próximo directorio del INISA, independientemente del color que sea, no va a estar Jaime Saavedra, tenga una cajita con mucha plata para poder desde el primer día empezar a desplegar todas las actividades que tenga. Entonces yo tengo que usar bien los bienes que tengo que usarlos de modo más eficiente. El local de Boulevard y Cufré tiene un alto valor inmobiliario, tenemos ofertas ya de 10 millones de dólares, entonces nosotros ya lo íbamos a vaciar, porque desde el punto de vista socioeducativo, ese local no sirve porque es hormigón, enloquece a los chiquilines y enloquece a los que trabajan ahí. Entonces tenemos otros lugares mucho mejores para el trabajo socioeducativo y los vamos a usar, la Colonia Berro o el Batallón. Y este lo vamos a vender y esa platita la vamos a guardar para que el que llegue después de nosotros pueda desplegar, capitalizar el INISA. Terminemos de una vez con este tema de que que las instituciones que trabajan con las familias pobres, porque nosotros somos instituciones que trabajan con las familias pobres, sean instituciones pobres. Nosotros tenemos que usar bien los bienes que tenemos, dejar plata en la caja, porque sin plata disponible, entonces es muy difícil. Y además recuperamos autonomía. No nosotros, nosotros vamos a trabajar para que los que nos sucedan puedan hacerlo y que tengan un fondo de 10 millones de dólares, 12 millones de dólares, para poder hacer, para no depender de nadie y hacer todos los planes que tengan que hacer. Y en ese camino estamos nosotros. Entonces, los chiquilines que nos quedan ahora en Cufré, nosotros los vamos a sacar de Cufré y los vamos a mandar para el Batallón o para la Colonia de Berro, que son 250 hectáreas, tenés todo verde, cancha de fútbol, cancha de rugby, gimnasio, tenés todo. ¿Para qué te voy a tener metido en el medio del cemento? Sí, eso lo puedo vender. Tengo cantidad de gente que me lo quiere comprar. Ustedes saben que dentro del ámbito parlamentario Frente Amplio viene trabajando la posibilidad de simplificar una serie de impuestos y alguna reforma tributaria que todavía no ha consultado, por lo que vi, al ministro de Economía Done, pero nos decía Sabini, en algún momento se lo hará. Lo que se busca es ir por el camino de lo que Done había planteado, por lo tanto creen que no habría tanto problema, pero se está trabajando todavía en ese sentido. Decía el propio Sebastián Sabini que allí hay temas que tienen que ver con el IRAE, impuestos que recaudan, que no recaudan muchos también, cómo de alguna forma ir hacia un IVA personalizado, que es uno de los grandes temas que ha estado en el Poder Legislativo, pero que siempre se ha indicado, y se lo decíamos al propio Sabini, problemas para su ejecución. Bueno, él cree con las nuevas tecnologías la verdad se podría llegar en algún momento a ese IVA personalizado. Y lo otro que de alguna forma también, en este caso reconocía el propio Sabini, es que están atentos a lo que Jurídica establezca el pedido de tres legisladores de la oposición respecto al caso Moisés, este niño que, en realidad este joven que terminó matando a su padre, y el cual había sido denunciado y había estado penado también por abuso de todo tipo contra él y sus hermanas, entre ellos abusos sexuales contra una de sus hermanas y bueno, situaciones de violencia constante. Y bueno, en este caso Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión. Hay una apelación todavía que debe resolverse, y que Sabine dice, nosotros creemos que la posibilidad de analizar un indulto parlamentario debería pasar luego de una sentencia firme, así que se esperará justamente a que se llegue a esa sentencia firme, tal vez esto se resuelva en el propio Tribunal de Apelaciones. De no ser así, están dispuestos a analizar la posibilidad de esta herramienta del indulto, decía el propio legislador del Frente Amplio y MPP, Sebastián Sabini. Lo escuchamos, comienza hablando del tema de las modificaciones tributarias, los impuestos. Impuestos para pagar en forma más simplificada, ajustar algunos impuestos que de repente cuando se establecieron tenían otro sentido,